Piensa, Gabriel Pirato Massa. Piensa, ¿en dónde estarás dentro de 100 años? Qué misterio, Gabrielito. Rica vida. Rica vida, alegría. Rica vida, corazón. Rica vida, eres sueños del ángel trovador. Alitas de esperanza, alitas del amor. Alita de los cielos, que en ti brilla el sol. Sonrisita del cielo, son tus ojos del amor. Sonrisita de la vida, qué misterio que es el amor. Alitas de esperanza, alitas del amor. Ve y vuela al arco iris y patina por colores, colores del amor. Rica vida, alegría. Rica vida, corazón. Rica vida, eres sueños del ángel trovador. No pienses en 100 años, piensa en el hoy. No pienses en el mañana está en tu corazón. Gabrielito, Gabrielito, vuela, vuela hacia el sol. Con tu hijito serás libre y con tu amada sonrisa del sol. Rica vida, alegría. Rica vida, corazón. Disfruta del presente que te da la vida, amor. Alitas de esperanza, alitas del amor. Vuela, vuela, Gabrielito, que la vida te sonríe con Dios. Rica, rica vida. Rica, rica es el sol. Qué feliz es vivir. Demos gracias al amor. Sonríe siempre y serás feliz con tu hijito y tu querida. Dile que la quieres, dile que la quieres y serás feliz, Gabrielito, serás feliz con tu hijito Teo, serás feliz. Pum, pum, pum.